Oído al Tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Gabriela Montero, pianista venezolana de fama mundial, para quien improvisar es su don, un día dijo: por donde paso, soy la pianista venezolana. Y ahora que Venezuela tiene importancia musical en el mapa internacional, me da mucho placer ser reconocida así. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.